Un gran saludo a ustedes y a toda la audiencia de La Mosquitera. Un gusto poder estar acompañándonos esta mañana. Bueno, muchas gracias. Bueno, José, estábamos al tanto de algunas cuestiones que es importante también compartir con la audiencia, porque hay mucha información que queda tras bambalinas. Después de las declaraciones de Marcelino Iglesias en el programa del séptimo día en Canal 7, bueno, hay mucha tela para cortar. No sé, te invitamos, si querés, a que escuchemos el audio para poner en contexto también a la audiencia y poder desde ahí hacer alguna especie de contrainformación a lo dispuesto por Marcelino. Dale, ¿cómo no? A mí no me alcanza el tiempo para tratar de resolver los problemas de mi departamento. Si hay una calle que se está faltando, aparecen las máquinas, aparecen los operarios, la gente me para, me pregunta, algunos me increpan, pero saben que van a tener una respuesta razonable. Y la mayor veces la respuesta que doy es no, porque creo que hay que dar debate serio, debate sincero. Todos estamos, voy a insistir con la palabra campaña, todos queremos revalidar nuestras gestiones. Uh-huh. A mí lo que me pone contento es cuando puedo darle respuesta a alguna demanda. Por ejemplo, pasé por una calle, Canin se llama, que estaba verdaderamente en mal estado. Y pasé recién, oscuro ya, y ya estaba reasfaltada. La verdad es que tengo una satisfacción. Que me critican por el carril Matujoyo, sí, que es de vialidad provincial, en donde hay obras de AISAM. Bueno, yo me hago cargo, denme los recursos, yo licito la obra y la hago la obra integral. Eso sí va a ser en el plan cuando se remodeló desde Brasil hasta sí, el botón del avión, después claro, quedó esa parte pendiente. Pero todas las calles rurales, las únicas calles que quedan en poder de vialidad son las calles interdepartamentales, como San Francisco del Monte. Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez, con los dos tengo excelente relación, tienen estilos distintos. Bien. Pero a los dos les tocó circunstancias distintas. Cornejo, que tuvo muchas discusiones con Macri, era oficialista. Suárez es opositor. Y que nos han discriminado a Mendoza, bueno, en este lugar se vieron los debates cuando sacó lo que hasta ese momento, para la elección aportes del 21, del los aportes discrecionales. Y es abrumador la diferencia de lo que llega a los municipios que son oficialismo a nivel nacional. Y aquí estamos. Bien, bueno, ahí escuchábamos entonces un pedacito, unos recortes de este audio de la entrevista hecha a Marcelino Iglesias, en los que también, bueno, como bastantes cosas para preguntarnos respecto a la obra pública. Sí, creo que, primero, a ver, los debates serios en el municipio no existen, primero. Por ejemplo, nosotros hemos presentado, este corto tiempo que llevamos, dos proyectos de ordenanza. Uno que tiene que ver con la gestión integral de residuos sólidos urbanos, que tiene 28 hojas, y todavía estoy esperando que lo tratemos, porque en el Consejo Deliberante los concejales de Marcelino Iglesias no quieren abordar el tema de residuos, y menos lo del basural de Puente de Hierro, porque para ellos es un tema que no quieren resolver. Entonces, por ejemplo, y otro proyecto, que también un proyecto de casi 30 hojas, de reconsiderar todo lo que es el ordenamiento territorial de Colonia Molina, que lo votaron en contra sobre tablas, ni siquiera lo pudimos mandar a comisiones. Entonces, cuando habla de debates serios, en el Consejo Deliberante no se debate nada serio, digo, ni siquiera nos dejan digamos, pasar un proyecto para comisiones para poder debatirlo. Entonces, nosotros en esto nos parece que, bueno, no. Le está mintiendo a la audiencia cuando dice eso. Entonces, eso por un lado. Segundo, que, bueno, el tema de las obras es un tema también que ahí el intendente miente cuando dice que es discriminado. Y esto es muy fácil de comprobar. El Ministerio de Obras de la Nación tiene un sistema de seguimiento de gestión de obras que se llama, y cualquiera puede entrar. El Ministerio de Obras Públicas de la Nación y puede verlo. Y ahí se puede ver la cantidad de obras que cada municipio presenta en Nación, y cómo esas obras van avanzando y se le va entregando la plata a los municipios para que las hagan. Entonces, si uno entra, pone Municipalidad de Guaymallén, Mendoza, va a ver que desde el año 2016 a la fecha hay 42 obras. Pero da la casualidad que el 2020 a la fecha hay 26 obras. O sea, hay muchas más obras en el gobierno de Alberto Fernández que en el gobierno de Macri, que el municipio ha presentado y que están en distintas etapas y que muchas ya han salido aprobadas. Y la plata se la han dado al municipio para que las haga. Por ejemplo, el plan de drenaje 1, el plan de drenaje 2, por ejemplo, el cambio de cañerías del barrio Santa Ana, que aparte la Nación le manda la plata a la obra, a la, perdón, al municipio por convenio, y el que hace la obra licita es el municipio, y bueno, es el municipio el que se tiene que hacer cargo ahora, por ejemplo, en el barrio Santa Ana, de lo destruido que lo ha dejado, que pues, es una obra que ha tardado muchísimo tiempo, bueno, y lo han dejado realmente en muy mal estado, y así hay innumerables obras que están avanzando. Algunas, como le digo, ya han salido los proyectos, son 26 en total del 2020 hasta ahora, y otras están en fase 5, fase prácticamente de licitación, o algunas han sido presentadas hace poco, así que van recorriendo las distintas fases. Eso es muy fácil de ver. Digo, si cualquier vecino que se meta en el sistema de seguimiento de gestión de obras públicas de Nación lo puede ver. En total, si nosotros hacemos una sumatoria del monto, y el municipio tiene entre pedido y otorgado, digamos ya, a partir de Nación son 8 mil millones de pesos. Entonces, por ejemplo, ahora tiene un pedido de 1.000 millones para una zona de cambio de agua de Dorrego, tiene otro pedido para la zona de Pedro Molina, tiene un pedido para Corralito, tiene un pedido para todos los tramos del carril Godoy Cruz están cargados acá, tramo 1, tramo 2, tramo 3, y ya fueron ejecutados. Como le digo, entonces, cuando Marcelino, el intendente, habla de esto, miente absolutamente, digo, porque en realidad fue mucho más discriminado y le dieron muchas menos obras en el gobierno de Macri que ahora, ¿no? No sé si sería porque él era radical, no sé si podría porque no se ejecutaba las obras, no sé si porque no había plata, no sé por qué, pero digo, de las 42 obras, 26 son a partir de la gestión de Alberto Fernández. Entonces, hay que terminar con este mito de que debates serios, de que el peronismo nacional, el gobierno nacional no le da plata para obras. Digo, el 90% de las obras, el 80% podemos decir, de las obras que se hacen en el municipio, se hacen con plata de la Nación. Y el otro 20% se hace con plata de los SUEPs, que les ha sacado los sueldos de los empleados municipales, a los cuales tienen sueldos prácticamente de indigentes. Bueno, y uno mira todo el plan, como le decía recién, drenaje urbano 1, 2, ahora han pedido para el Pescara drenaje urbano 3, y demás, es plata de Nación. Digo, ¿qué ha venido o qué va a venir? Digo, entonces, cuando él dice eso, lo dice con una frescura, digo, miente con una frescura, digo, realmente pasmosa, digo, porque cualquiera lo puede mirar. Yo les puedo mandar a ustedes el listado. El otro día en el Consejo Deliberante se los leí, les leí las 26 obras que han pedido para esta etapa. José, y en términos de posibilidad de acción política y pragmática, ¿cómo está funcionando el Consejo? Porque en otros momentos que también hemos tenido entrevistas con vos, se percibe una cuestión muy trabada para poder hacer avances también, como vos nombrabas estos dos proyectos, este de gestión de tratamiento de los residuos y el ordenamiento territorial de Colonia Molina. Sí, realmente el Consejo por parte del bloque oficialista es una escribanía, digo, o sea, les mandan ellos, no tienen ningún tipo de independencia y demás. Y el otro día inclusive presentamos un proyecto muy sencillo, que era solicitándole a los vecinos de Jesús Nazareno, de la calle Tapón Moyano, habían pedido dos veces, ya en mayo y ahora, que por favor al municipio le abriera las veredas, porque hay sierras que todavía están sobre la calle, entonces no pueden transitar bien, y toda la acequia oeste, que se las abriera, porque bueno, ya ahora ha venido nuevamente el agua de riego y se va a llevar agua a la acequia. Bueno, lo presentamos y lo negaron sobre tablas, o sea, me rechazaron el proyecto sobre tablas. O sea, todo lo que tenga que ver con gestión y que nosotros tratemos de hacer alguna gestión con los vecinos, lo niegan absolutamente. Y por otro lado, los informes que tienen que ver con erogaciones y contrataciones y demás, como la denuncia que presentamos al Tribunal de Cuentas por la Fundación AMEA, tampoco nos mandan ningún tipo de informes de ese tipo. O sea, los informes que tienen, que ellos ven que tienen algún problema de contratación o de transparencia y demás, no los envían al Consejo. Entonces nosotros, creo que ya lo hablamos el otro día, con la Asociación esta de Artes Escénicos, que la contratan para hacer cualquier cosa en forma directa, por ejemplo, ahora hace macetas en la fundación, como si no pudieran hacer 380 mil pesos en forma directa para hacer macetas, o reparar instrumentos musicales, como si no hubiesen en Mendoza 10 personas o comercios o pymes o que puedan reparar instrumentos musicales. Digo, entonces, nos niegan los informes, no nos dejan pasar los proyectos y mienten. Digo, por el otro día nos obligaron en la sesión a decirles todas estas obras municipales que se están haciendo con plata de la Nación, porque realmente es una muletilla para ellos. La Nación nos deja fuera, la Nación... Y en realidad, digo, uno mira proyecto por proyecto, Maipú ha presentado y tiene 27 proyectos, y Huemain tiene 42. ¿Dónde está la discriminación? O sea, en realidad, digo, si vos tenés el proyecto y le vas a buscar la plata, y el proyecto es viable, digo, la Nación te da la plata. Digo, el problema muchas veces, la provincia, como hemos visto, es que no se presentan proyectos. Entonces, al no presentarse proyectos, bueno, la Nación, no hay proyectos para Mendoza, pero es un problema de que Mendoza presente los proyectos, Mendoza tenga los proyectos, ¿no? Entonces, no que la Nación después te los dé o no. Si el proyecto está bien hecho, si el proyecto tiene coherencia y demás, la Nación desembolsa los fondos, digamos. Por eso creemos que es un problema más de interés, de trabajo y de gestión de la provincia y de los municipios que de la Nación, que los proyectos estén o no. Entonces, lo hemos visto ahora cuando la provincia fue a Israel con el ministro Guado de Pedro, y volvieron, y han hecho un convenio, y la Nación le va a financiar un plan maestro del agua para Mendoza. De hecho, sea de paso, que dejan evidencia que no teníamos ningún plan. O sea, Claro. Si nos van a financiar un plan es porque no había plan. Nos dijeron que había plan B de portezuelo, nos dijeron que había, que sabían las obras que iban a hacer, nos dijeron que tenían el plan no sé qué. Bueno, evidentemente no había plan. Pero es un problema de presentar los proyectos. Digo, nada más, nosotros, digo, esto está en el sistema de gestión de obras públicas, que es el sistema, la página que tiene el gobierno nacional, y ahí van a poder ver no solo el proyecto, sino los montos, sino el estado, el grado de avance, los que fueron otorgados, los que fueron licitados, la ubicación y el presupuesto. O sea, es absolutamente transparente. Entonces, cuando Marcelino habla de esto, cuando Marcelino Iglesias, con el intendente, habla de esto, miente, digo, porque, y él lo sabe, pero miente descaradamente, bueno, por conocimiento muchas veces de los vecinos. Bueno, y también es cierto que en esta lógica estamos entrampados también los ciudadanos, porque en esta lógica que plantea el oficialismo local, digamos, de hacer una especie de suma cero en la que siempre queda tan poco lugar para el debate, para la ampliación de ideas, para la participación, que en definitiva es... lo que redunda en la caída de la calidad democrática y la apertura hasta estas fuerzas de derecha, que en definitiva le hacen mal a la democracia, ¿no? Estos discursos que se van radicalizando. Pero también me parece que se tiene que hacer cargo la propia gestión de cómo fomenta esos discursos de alguna manera, generando este tipo de cosas, ¿no? De divisiones. Y bueno, ni hablemos, nosotros como medio nos toca verlo, el tema de la pauta, cómo se fomenta también esa pauta amiga y se fomenta también esa idea, bueno, eso, de demonizar al contrario en vez de entender que lo perjudicial que está haciendo eso para la democracia en general, ¿no? Esto ya lo digo yo a nivel de reflexión, lo que me surge con las palabras que te escucho, pero, o sea, me parece que ya es momento de empezar a cambiar esa lógica de una buena vez, porque si no estamos abriendo la puerta a fuerzas que en definitiva no proponen nada más que, bueno, llevar las cosas a un extremo, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros lo vemos todos los días en el Consejo Deliberante. O sea, ¿cuál es el problema que nosotros dejemos que una ordenanza con el ordenamiento territorial de de Colonia Molina vaya a comisiones y escuchemos a los vecinos y nos juntemos y después lo estudiemos, llamamos a los especialistas y buscamos lo mejor para ellos. Digo, ¿cuál es el problema? Digo, o sea, ¿por qué no podemos dialogar sobre eso? O sea, hay una intolerancia, hay una prepotencia, digo, con esas cosas, se hace lo que yo digo y si no, no se hace nada y los vecinos se callan. O sea, por ejemplo, no quieren, a mí me han tachado de una sesión en donde, bueno, ilegalmente pusieron el circo sobre hielo ahí en la playa del shopping. Y digo, ilegalmente, por esa zona no se pueden poner este tipo de eventos. Es más, lo hicieron sin impacto, sin presentar el impacto ambiental, lo hicieron sin ningún tipo de papeles que los autorizara. Entonces vinieron los vecinos a usar la banca del vecino, realmente muy enojados porque, bueno, ruidos molestos, estacionamientos, problemas de todo tipo. Entonces cuando le planteé que fuéramos a hablar con los vecinos del lugar, el presidente del bloque radical me dijo que no, que eso era populismo. O sea, es populismo hablar con los vecinos nos han elegido. Y, o sea, a ver, ¿cuál es el problema de que nos vayamos o nos juntemos con los vecinos? Después podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, podemos ver la situación, no vamos, no. Bueno, esta prepotencia y esta incapacidad para escuchar y para entender que el otro puede tener otra opinión y que el otro lo puede ver de otra perspectiva y que el otro puede estar sufriendo, digo, las consecuencias esas, nos lleva a pensar que atrás de esto siempre hay algún negocio que le estamos rompiendo, o por eso no quieren escuchar, porque hay buenas intenciones y hay intenciones de gestionar, hay intenciones de bien común y que las cosas sean para los vecinos. No hay problema hablar con los vecinos, digo, no hay problema escucharlos a todos, digo, después a lo mejor se podrá conformar más a uno, más menos a otro, digo, y siempre habrá que tomar una decisión, digo, pero romper los diálogos y poder escuchar, digo, bueno, hablar con los vecinos es populismo para el presidente del bloque de Cambia Mendoza. Digo, cuando nuestra función como concejal es esta, principal, digo, y escuchar a todo y después, bueno, buscar la mejor solución, digo. Estas son las cosas que uno, digo, no, como decís vos, digo, hay una prepotencia de la imposición de las cosas, y yo creo que tiene que ver con los negocios, porque, digo, ¿qué están haciendo? Porque si no se entiende, ¿por qué no quieren hablar con un vecino o con una vecina que lo único que les va a plantear es decir, che, miren, si ponen un circo acá, son las 2:30 de la noche, mis hijos no pueden dormir, digo, o sea, eso les va a plantear, y veamos si buscamos otro lugar en donde se puedan instalar los circos sin generar este problema. José, ahora que traes a colación el tema de sí, la voz de los vecinos y las vecinas de Guaymallén, ¿cuál es cómo percibís vos, cuando imagino podrás participar y estar más en la calle, cómo percibís el humor social en Guaymallén? Porque si todas estas cosas están pasando, después efectivamente no se ven en las urnas, ¿no? Porque, digo, viene este gobierno con continuidad, sí, y pareciera que, o se intuye que no va a haber mucho cambio en las próximas elecciones. Digo, hay malestar también con dificultades graves que tiene el departamento, y sin embargo, aún cuando no están siendo escuchados los vecinos, las vecinas, bueno, siguen ganando las elecciones. Mira, yo creo que hay un cambio de humor social en Guaymallén. Digo, primero porque digo, el intendente no recibe a nadie. Digo, en los 7 años él no recibe vecinos, no atiende gente, no. Digo. Segundo, porque tienen la muletilla el intendente de decir que en Guaymallén los vecinos comen asfalto. Es lo que dice Marcelino Iglesias en todos lados. Con lo cual, él cree que haciéndole asfalto a la gente, los vecinos, es suficiente. Pero también los vecinos se van percatando de a poco que tener asfalto, tener, digamos, una cloaca, tener, digo, es un derecho. Hoy digo, y que los que tienen la obligación de hacerlo son ellos, y que el maltrato también forma parte de una manera de gestionar. Uh-huh. Lamentablemente el peronismo viene de un proceso, digo, complejo, por todo lo que fue la situación de Lobos y demás. Pero hoy, digo, los concejales que estamos y los nuevos dirigentes que estamos trabajando en el Consejo Deliberante y en el peronismo, no tenemos nada que ver con eso. Al contrario, siempre lo enfrentamos, ¿no? Y yo creo que hasta ahora se han aprovechado de esa situación y siguen hablando de esas situaciones. Digo, pero entendamos que hoy han tenido que renunciar, o sea, a la fecha han tenido que renunciar tres concejales del Frente Cambia Mendoza por corrupción. Tienen varios funcionarios investigados, tienen otros funcionarios condenados por violación. Digo, bueno, esta es la gestión de él, tapada, como decían recién, por el tema de la pauta, de algunos medios y demás. Pero hoy la situación de Guaymallén no es la misma que hace 3 años, 2 o 3 años atrás, porque los vecinos también se han dado cuenta de esta prepotencia, de esta falta de diálogo, de esta falta de ser escuchados y demás. Entonces nosotros, desde nuestra perspectiva, vemos en la calle que hay un cambio de humor social con respecto a muchas de las cosas que hace el municipio. Por ejemplo, los mismos arquitectos, ingenieros y que colegio de arquitectos, ingenieros y demás con los cuales hablamos, dicen el peor municipio para poder construir o habilitar un negocio es Guaymallén. Sí, eso es vos, o sea, esto los vecinos lo viven todos los días. Digo, ustedes lo pueden verificar. Si tengo que elegir, me voy a otro departamento porque te hacen la vida imposible. Sí, o eso, imposible. Profesionales que no quieren tomar trabajo si es en Guaymallén. En Guaymallén no te toman trabajos. Digo, esto digo, pueden hablarlo ustedes con el Consejo de Arquitectos, con el Consejo de Ingenieros o de Agrimensores, digo. Sí. Digo, porque la gestión en ese sentido, digo, te hacen la vida imposible. Abrir un comercio en Guaymallén es una odisea. Digo, o sea, cuando debiera ser algo sencillo, después tienen una serie de subsidios encubiertos y demás a un montón de instituciones y dejan otro montón afuera, que también está generando un caldo de cultivo importante. Tenemos una cantidad de barrios privados irregulares que se niegan a regularizar, por ejemplo, que hay que regularizarlo. O sea, no puede ser que porque alguien haya estafado a los vecinos y le haya vendido un lote en pozo o en condominio y demás, lleven los vecinos 10 años ahí con una casa y no puedan bajar la luz. O sea, esas cosas hay que solucionarlas. De acá para adelante cortemos y que el municipio haga lo que tenga que hacer y que no deje que eso se siga vendiendo. Pero hay que dar una solución a esa gente. Digo, o sea, que en realidad es esto, digo, lo que ha hecho esta gestión es, como les decía recién, asfaltar, hacer plazas, hacer algunas obras que se demoran mucho tiempo, más, digamos, y sin una lógica o sin una respuesta. Pero, bueno, también hay un desgaste por este tipo de cosas que llevan a creer o a esperar que, bueno, de alguna manera se cambie esta lógica de no escuchar, esta lógica de dilatar las cosas, esta lógica de no solucionar los temas de fondo. Así que, bueno, en eso estamos trabajando, digo, y a eso apostamos, ¿no? Está bien. Bueno, José, la verdad que interesante. Muchas preguntas me quedan para seguir pensando qué es lo que está pasando en el departamento. Por ejemplo, una de ellas, no para que desarrollemos ahora, podemos invitarte inclusive acá al piso con algunos otros concejales que se quieran sumar. Por ejemplo, esto que vos denunciás de respecto a subsidios a ciertos grupos y a otros no. No te digo para que lo trabajemos ahora, pero sí para, porque estamos como muy jugados de tiempo. Sí. Pero bueno, interesante también para dar a conocer cosas que por el ocultamiento de los grandes medios masivos de comunicación, no se saben y son las cosas que están pasando en nuestro departamento. Sí. Cuando quieran, lo conversamos. Bueno, José, te agradecemos esta comunicación y bueno, seguiremos seguramente también compartiendo algunas otras cosas más. No, muchas gracias por llamar y a disposición. Un saludo a la audiencia. Bueno, buena semana. Pasado José Pozzoli, concejal del departamento de Guaymallén, por el Frente de Todos, también contradiciendo estas cuestiones que había dicho Marcelino Iglesias en el programa de Canal 7 de Séptimo Día, en el que decía que no le llega plata de Nación, sin embargo podemos entrar a la plataforma donde se hace el seguimiento y efectivamente están los proyectos ahí de Nación hacia el municipio de Guaymallén. Sí.